en la hostia sagrada es la gloria del amor de Dios. Todo lo creado es un reflejo de la realidad suprema que es Jesucristo. El sol en el cielo es tan solo un símbolo del Hijo de Dios en el Santísimo Sacramento. Por eso es que muchas custodias imitan los rayos de sol. Como el sol es la fuente natural de toda energía, el Santísimo Sacramento es la fuente sobrenatural de toda gracia y amor. Jesús es el Santísimo Sacramento, la luz del mundo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.